Tiempo para quedarnos con cuestiones de actualidad, en este caso relacionadas con el ámbito educativo. Nos vamos a quedar con uno de los colegios, uno de los centros educativos de nuestra localidad, en concreto con el Sagrado Corazón de Jesús y con una iniciativa que han venido desarrollando semanas atrás, a través de la cual, bueno, pues han ido rescatando noticias. Además, noticias muy positivas, ¿no? Lo cierto es que los medios de comunicación estamos acostumbrados y quizás llama más la atención cuando se trata de titulares más bien negativos, noticias no del todo buenas, desde luego, en muchos casos, todo lo contrario. Pero en este caso, bueno, pues una iniciativa en la que han colaborado toda la comunidad educativa del colegio, porque han participado tanto profesores como alumnos, como los padres, en, bueno, pues rescatar, ya decimos, diferentes noticias que, bueno, pues además han contado dentro de lo que es una selección, un concurso con los ganadores de, bueno, pues la mejor ilustración de esas noticias. Todo ello nos lo va a comentar durante los próximos minutos la profesora de lengua de este centro y además directora pedagógica del Colegio Sagrado Corazón, Lola Espejo, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lola, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por atenderme y nada, yo quería comentar un poquito en qué consistía nuestro proyecto. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, se trata de un proyecto solidario que ha organizado el equipo de pastoral del centro. Son proyectos que lo que intentan es pues un trabajo colaborativo, un trabajo en el que potenciemos el valor de la unidad y en el que nos ayudemos gratuitamente, altruistamente, uno a otro. Entonces, como nosotros veíamos que, bueno, vemos el telediario y todo son malas noticias, todo es negatividad, todo es correr de un sitio para otro, pues decidimos hacer un proyecto que se llamara Seamos Buena Noticia. Entonces, ha consistido básicamente en difundir dentro y fuera del centro mensajes de buena noticia. La actividad en concreto, la de las noticias, consistía en eso, una especie de concurso para ver quién traía la mejor noticia. Y no solamente el contenido, sino también hemos valorado la presentación. Lo hemos estructurado a lo largo de todo el mes de febrero. La primera semana participaban todos los alumnos de infantil, bueno, los alumnos en colaboración con sus padres, lógicamente, con la familia. La segunda semana participaban los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria. La cuarta semana, los alumnos de cuarto, quinto y sexto. Y la última semana, todos los alumnos de secundaria. Entonces, teníamos una noticia ganadora de cada ciclo. Así que, una participación, ya decimos, de toda la comunidad educativa. Uh-huh. Y sobre todo, ¿no? Lo hemos visto además, ¿no? Otra serie de actividades que habéis organizado, siempre intentando como trasfondo esa educación en valores, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es nuestro principal objetivo. Y creemos que potenciando estos valores, pues crearemos un mejor clima de convivencia en el centro. Podemos dar también esperanza a personas que estén tristes, que sean pesimistas, que estén pasando por un mal momento. Y bueno, esa es básicamente nuestra filosofía de trabajo. En cuanto al número de proyectos de trabajos presentados, tantos como cada uno de los alumnos junto a sus padres, ¿no? Sí, efectivamente. La participación ha sido del 100% y, pues claro, de cada alumno del centro hemos tenido un trabajo, sí. Coméntanos si te parecen los ganadores y en qué consisten esos trabajos. Bueno, pues los ganadores han sido, la verdad que el jurado, ¿no?, lo ha tenido muy difícil porque todas las noticias han sido estupendas, muy trabajadas. Pero bueno, al final han sido los profesores de cada ciclo, no de cada, los que han elegido esas noticias por, bueno, porque le ha llamado más la atención o por la presentación también. Entonces tenemos el trabajo de Irene, que consistía en una campaña realizada por Mano Unida. El trabajo de Raúl, consistía en una vacuna, un grupo de científicos españoles que encontraban una vacuna contra el cáncer. El trabajo de Adriana era sobre una campaña solidaria que organizamos aquí en el propio centro, una campaña sobre el bocadillo solidario. Y el trabajo de la otra alumna que no pudo asistir al programa de radio, el trabajo de Raquel, consistía en un grupo de personas que ayudaban, salvaban la vida a un caballo. Entonces, bueno, vemos que son de distintas temáticas, son muy variadas y eso, y la presentación ha sido espectacular. Pues si te parece, como has comentado, ¿no? Además, los críos con sus padres estuvieron por aquí días atrás y lo que hicimos fue grabar el contenido de esas noticias positivas, así que también tengan eco esas noticias, como decimos, en este caso además en positivo, solidarias. Y si te parece, antes de proseguir, vamos a quedar escuchando a lo que son, bueno, pues tres de esos cuatro trabajos ganadores en este concurso que habéis realizado, ¿sí te parece? Irene, cuatro, unice a vacuna, hace millones de niños de sarampión en Siria. UNICEF, ANNUR, Save the Children, World Vision y otras organizaciones han pedido a gobiernos, organismos humanitarios y al público en general que se conviertan en defensores de los niños de Siria para evitar que se pierda una generación. Las organizaciones están tratando de que el apoyo público y de los donantes se centre en programas esenciales de educación y protección para sacar a los niños sirios del sufrimiento, el aislamiento y el trauma. Algunos de los resultados conseguidos en 2013 y puestos de manifiesto por UNICEF han sido los siguientes: 10 millones de personas con acceso a agua potable dentro de Siria y más de 343.000 fuera del país. Más de 6 millones de niños vacunados contra el sarampión en Siria y países afectados. 948.000 niños tienen acceso a apoyo psicosocial dentro y fuera del país. Y 1 millón de niños reciben mochilas, bolígrafos y cuadernos en el marco de la campaña de vuelta al cole. Más de 562.000 niños matriculados en programas de aprendizaje en Siria y países afectados. Mi nombre es Adriana y tengo 6 años. Y mi noticia es campaña Manos Unidas. Los niños del Sagrado Corazón colaboran con sus bocadillos para que otros niños tengan comida, ropa y escuela. Pues bien, en nuestro centro, cada trimestre, hacemos una campaña de bocadillos. Todos los alumnos del centro colaboran comprando su bocadillo para desayunar en el colegio. Las madres voluntariamente se quedan a primera hora de la mañana para prepararlo. Las hermanas compran el pan y las chacinas. Y los niños de cuarto de ESO los reparten y se hacen cargo de recoger el dinerito. Entonces, cada trimestre destinamos este dinero a una campaña. En el primer trimestre normalmente la hacemos para el DOMUN, en el segundo trimestre para Manos Unidas y en el tercer trimestre para Misiones. Entonces, como esta, en concreto, cuando nos tocó hacer la buena noticia, había finalizado esta semana del bocadillo, pues decidimos que qué mejor noticia que anunciar a todo el pueblo que desde nuestro centro intentamos de solidarizarnos con la gente que está en unas condiciones inferiores a las nuestras. Aunque sea un poquito de cada uno, con un poco de cada uno, ayudamos a que otros vivan un poco mejor. Hola, me llamo Pablo. Tengo 9 años. Y he hecho el trabajo de la vacuna contra el cáncer. Un grupo de científicos ha anunciado que están a un paso de desarrollar la vacuna que curaría el 90% de los tumores. El tratamiento está aún en estudio, aunque los resultados han sido sorprendentes. Esta nueva vacuna ha conseguido detectar y destruir las células cancerígenas que están en la molécula MUC1, que está presente en 9 de cada 10 cánceres diagnosticados, lo que la convierte en la vacuna casi universal contra los tumores. Los estudios demuestran que la vacuna provoca una respuesta en los pacientes contra el tumor. Los hace inmunes a la enfermedad y reduce sus efectos, lo que permitirá aumentar la esperanza de vida del ser humano. Bueno, pues yo lo que hemos estado haciendo un trabajo que trata sobre el descubrimiento de la vacuna del cáncer, ¿no? Y bueno, esto ha sido un trabajo de equipo. Por un lado mi hermana, que fue la que se dedicó a buscar la información. Y una vez teníamos la información sacada de internet, pues Pablo y yo nos hemos dedicado a tratarla un poquito, ¿no? Hacer el resumen y sacar una idea general de la importancia de este nuevo descubrimiento. Y plasmar esa idea en un dibujo, pues, que representara, qué mejor que los superhéroes, ¿no? Para los niños, Supervacuna, que es el superhéroe que sacaba esta vacuna contra el cáncer, con una jeringuilla en la mano, intentando clavarla encima de un monstruo que representa las células cancerígenas. Y bueno, esto ha sido un poco, en grandes rasgos, pues, lo que es el tratamiento del trabajo. Pues aquí escuchamos, como decimos, a tres de los cuatro ganadores. Insistimos, se trata de este concurso que ha consistido en la recogida de noticias positivas. Seamos Buena Noticia, era el nombre de este proyecto solidario organizado por el grupo de pastoral del Colegio Sagrado Corazón. Y bueno, pues queríamos quedarnos también dando eco, nos pedían desde el colegio, bueno, pues informar sobre, como decimos, esta actividad que además tiene ese trasfondo solidario y que, bueno, me imagino que muy satisfechos, ¿no, Lola?, por la participación y, en definitiva, bueno, pues por la solidaridad que se muestra en cada una de estas iniciativas por parte de los alumnos. Se implican además los padres, los profesores. Esto se suma además a otra serie de iniciativas, por ejemplo, que habéis desarrollado a lo largo del curso hasta ahora. Sin ir más lejos, lo comentamos también en Navidades, ¿no? Sí, sí. Bueno, en cuanto a este proyecto, la verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos realizado una encuesta de valoración y la verdad es que tanto padres como alumnos y profesores lo han valorado positivamente. Estamos muy satisfechos, muy contentos con esta iniciativa. Claro, a nosotros como equipo directivo, pues nos gusta impulsar todo lo que sea proyectos solidarios que contribuyan eso a ayudar a los demás un poquito, ¿no? Que en este caso ha sido hacer un poquito más feliz, a vivir un poquito desde el optimismo. Y como bien has comentado, hicimos en noviembre el proyecto del desfile solidario, el desfile de moda, para recaudar alimentos a aquellas familias de Ubrique que estuvieran pasándolo mal, a aquellas familias necesitadas. Hicimos también el proyecto solidario en Navidad, y también con el mismo fin, para recaudar alimentos. En total recaudamos casi 800, no kilos, sino lo que es el alimento en sí, porque a lo mejor hubo gente que trajo una caja de leche que tiene 6 tetrabric, entonces en realidad serían más kilos, ¿no?, de alimento. Entonces muy muy contento, la verdad, con toda esta iniciativa. Pues nosotros, que lo dicho, queremos referirnos también a esa cuestión. Además, darle enhorabuena a Irene, Pablo, Adriana y Raquel, que han sido los ganadores, y por, bueno, pues tres de ellos que estuvieron por aquí, que como han podido comprobar perfectamente lo hacían, como realizaban esa grabación. Y bueno, pues así también escuchamos el contenido de esas noticias en positivo dentro de este proyecto Seamos Buena Noticia, que ha desarrollado el Colegio Sagrado Corazón. Pues Lola, no sé si hay algo más que añadir. Nada, yo agradeceros a vosotros vuestra colaboración, que siempre nos atendéis muy amablemente y rápidamente, y bueno, estáis siempre disponibles para todo lo que os solicitamos desde el centro. Pues, y nada, animar a la familia a que sigan colaborando con el centro en proyectos de este tipo. Pues Lola Espejo, ya decimos, profesora de lengua, pero también directora pedagógica del Colegio Sagrado Corazón. Gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias.